Lo que estamos escuchando es Faith No More haciendo Midnight Crisis. Lo que estabas escuchando era la sección de Mariano Aragunde donde él busca los mejores discos. Son las 8:48, acordate que podés comunicarte por el 3443-6858 o freewayrock.com.ar. Espacio disponible para publicidad. 4443-6858. Disponible, accesible, está a tu alcance. Es Freeway.